101.9. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Aniversario también, felicidades. Ya vamos por la mitad de la semana, primera semana de junio. Shout out to all my June babies. Este fin de semana, sábado, tenemos el Festival de la Salsa en Nueva York, en el Barclays Center de Brooklyn this Saturday. En tarima, el Gran Combo de Puerto Rico, Willy Colón, Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Raulín Rosendo, Miki Taveras, Brenda K. Starr. Y las sorpresitas this Saturday, allá en el Barclays Center de Brooklyn, el Festival de la Salsa. Yo voy para allá, claro que sí, después del live. A las 6 de la tarde voy a hacer el live y después del live me voy para allá. Y después tenemos el after party. Ya sabes que tenés el after party conmigo Saturday. Te veo en Salsa con Fuego en el Boogie Down Bronx, mi gente del BX. Nos vemos el sábado ahí en Salsa con Fuego para celebrar. Y el domingo tempranito estamos en el Gran Desfile Nacional Puertorriqueño a lo largo y ancho de la Quinta Avenida. La parada boricua. Tenemos la carroza de la Mega ya ready para representar. Vamos a bailar, a celebrar, a gozar con el pueblo boricua this Sunday. Y del desfile me voy derechito para el aeropuerto, para la Isla del Encanto, voy para PR. Voy para el concierto del Conejo el domingo, un ratito allá a janguear, a gozar. Y me voy a quedar unos días allá en PR cogiendo sol, playa, arena. ¿Qué más? Chuleta cancán. Yes, voy para allá, voy para allá. All right. Preparándote la próxima hora, ¿qué más quieres escuchar? Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 en cualquier parte de los Estados Unidos y también en mi página de Instagram, buscando el más activado en los comentarios. En la última fotito que subí, ya sabes, el más activado en los comentarios. En una horita, en una hora y piquito, voy a elegir el ganador y también se gana un par de boletitos. Alex Pomel Camionero de Frankie Ruiz. Para todos mis camioneros y la gente que trabaja conmigo en la calle, por ahí en la avenida. Que siga la música. Buenas tardes y gracias por la sintonía. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imaginando su cariñito y del bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, como rayos yo consigo espantar la soledad.

Canario. También en vivo este sábado en el Festival de la Salsa. Dímelo, mi rey. Porque mis pasos regresan a ti. De cada camino sueño contigo, sueño contigo. Cuando no puedo tenerte a mi lado, sueño contigo. Todas las noches sueño contigo. Despierto sudadito. Calor. Alex Sensation.